11:53 de la mañana, aquí estamos en Panorama en Vivo, pero tal vez puedes escuchar esto en cualquier momento, en la siesta, en otro rato de la Radio Panamericana, y es nuestro momento de columna. Los días martes, por supuesto, está aquí Pancho Mondino para contarnos y para compartir las cosas del contar, en realidad. Buen día, Pancho, muy buen día. Buen día, Negrito, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Después de una semana de ausencia, te extrañamos, mirar nuestras cabezas con la información, todo. Yo terminé con una pataleta, ¿todo por qué? Por no poder respirar un poco de ficción. Sí, sí, sí, bueno, me gasté una falta. Claro, pasada. Sí, sí, ojo que te quedas libre, ¿eh? No, pero voy. Traeré certificado. Muy bien. Bueno, Pancho, ¿para dónde nos vamos hoy? ¿Para dónde nos querés llevar el melón? Que está toda la panaudiencia dispuesta a entregarse a tus brazos narradoriles. Bueno, venía pensando que quería hacer una especie de paréntesis, digamos. Ajá. En este sentido. Hoy se habla de poner en valor. Y venía pensando en esto de poner en valor la palabra. Ajá. La palabra, y si hablamos del contar, bueno, lo que implica este proceso de que contamos y hablamos de la palabra dicha, de la palabra que necesita a la voz como vehículo, y de los otros dos elementos indispensables para que se dé este proceso, que son el silencio y la escucha. Venía para acá escuchándolos a ustedes y, bueno, una cosa que pensaba es qué devaluada que está, por ejemplo, la palabra alquimia para que se use en estos avatares de la política. Te indignaste, no me la usen para estas cosas, la palabra tan preciosa. Entonces, a veces pienso que con la palabra pasa como con el dinero. Ajá. Cuando hablamos de inflación, en realidad no es que sube el precio de las cosas, que las cosas valen más. Lo que pasa es que la moneda vale menos. Claro, ahí está. Y con la palabra pasa un poco eso. Hay un proceso donde la palabra cada vez vale menos, cada vez está más vaciada de sentido, y por lo tanto este proceso, que es un proceso, que es un vínculo sobre todo, no solo la palabra como instrumento para comunicar, sino como para generar vínculo, sí, entre los humanos, aparezca vaciada de sentido. Entonces, cada vez nos acostumbramos más a que usamos cualquier palabra. Total, no importa. No solo cómo la usamos, sino qué valor le damos, ¿no? El peso propio que tenga. Claro. Bueno, cuando empezaste con ese término que se usa tanto de puesta en valor, para que aparezcan esos conceptos, primero tiene que justamente que achicarse el valor de las cosas para después poder ponerlos en valor, ¿no? Exactamente. A ver, si ponemos si decimos, por tomar un ejemplo histórico, si hubiera dicho lo que iba a hacer, nadie me votaba. Claro. Es decir, no importa. No importa. Digo cualquier cosa. Bueno, acá se toca bastante con el tema de la época, ¿no? Con esto de esa verdad que ya no importa. Lo que importa es el impacto de lo que digo, aunque no tenga ese peso de la verdad. Exactamente, y por eso, bueno, cada vez inventamos más un discurso más retorcido para que lo que no es parezca que es. Entonces inventamos, por ejemplo, la palabra posverdad. Que, bueno, no me quiero meter con los filósofos tampoco, pero suena algo bastante parecido a la mentira. Y en esto de, para seguir relacionándolos con esto que nos trae en este caso, que es el cuento, me venía acordando también de que, bueno, hay culturas de estas que llamamos primitivas, donde el valor de la palabra es un valor casi sagrado, y como es sagrado, también es sagrado el valor del silencio y el valor de la escucha. Hay una imagen que para mí es muy potente, y es que cuando uno dice una palabra, dice una palabra, la palabra esa es una emoción hecha vapor que sale de la boca y penetra en el oído del que escucha. Ajá, casi vapor. Podríamos asimilarlo a un encuentro amoroso. Claro. En este caso la palabra sería como una semilla, como un germen, y lo que está ocurriendo en ese proceso es que hay algo que se está creando. Pero para que ese algo verdaderamente pueda ser creado, lo que se necesita es que esa palabra sea verdadera. Si no, también se puede crear otra cosa. Ajá. Pero que nos llevará para otro lado. Y venía pensando que las palabras además tienen historia. No nacieron tal como nos llegan ahora a nosotros, sino que vienen desde un proceso larguísimo que tienen que ver con los idiomas, de dónde viene el idioma que nosotros hablamos. Claro. Y que también es interesante estudiar esto, porque cuando estudiamos o nos interesa esta cuestión de dónde vienen las palabras que usamos, entonces ahí podemos reconocer que en esa historia hay una mirada del mundo atrás de esto. Y es un tema interesante para pensarlo. Muchas veces con el tema del valor de la palabra, a ver, sacándolo de por ahí de la especialización que tiene esta columna, muchas veces se asocia justamente a, no sé, a cómo está el estado de situación con los valores, ¿no? Como, bueno, la palabra ya no vale nada. Se suele usar para ese tipo de, digamos, de diagnóstico de cómo estamos como sociedad, me parece, muchas veces, ¿no? Como la palabra no significa nada, lo que decimos, hasta en los vínculos más cercanos es, bueno, no sé si es la palabra que va, pero vos me entendiste. Todo eso hace ir viendo que en cualquiera de los aspectos, sea en el comunicativo, si nos tenemos que entender, bueno, vos ya me entendiste, o en el otro, en el del peso ese tal vez medio moral de la sociedad, le vemos que, bueno, por todos lados va. Es que es bastante difícil imaginar de qué otra manera nos podemos comunicar, podemos decirle al otro lo que nos pasa, si no es con palabras. Yo, si empiezo a contar quién soy, lo voy a contar en palabras. Y si en realidad me lo preguntan y me toman de sorpresa, no sé si empiezo por decir el nombre y el número de documento de identidad, o por decir que soy hincha de River, o por decir que hace 2 años se murió mi papá. Claro. Y bueno, son todas cuestiones que son constitutivas de... Ahora, si yo tengo muchas palabras con las que puedo comunicar y que el otro las va a entender y las va a escuchar, bueno, ese vínculo va a ser un vínculo mucho más rico que el vínculo donde hay un señor que después de 4 años de gobernar, uno puede decir que a lo mejor no tiene más de 50 palabras en su diccionario. Sí. Entonces, enriquecer el idioma, la cantidad de palabras que podemos usar. Yo digo, un bebé, cuando todavía no habla, llora. Entonces hay que investigar si es que le duelen los oídos, le duele la panza o qué pasa. Cuando puede hablar y decir me duele la panza, ya ese vínculo se ha cortado. Y la palabra funcionó y está esclareciendo la situación, o la está haciendo bastante más directa. Bueno, y si a medida que vamos progresando en la vida, pues, cuidamos incorporar... más palabras para que el otro nos pueda entender, para que yo me pueda explicar y para que el otro me pueda entender. Y aparte, el otro, y el otro puedo ser yo también está jugando con esta historia de la escucha, de poder escucharnos, de poder escuchar y querer entender lo que el otro me está diciendo. Darle tiempo, valorizar los silencios. Entonces, Me parece que a todo esto tenemos que darle un tiempo de reflexión para no caer en esta cosa donde escuchamos y escuchamos y escuchamos y escuchamos y nos queda poco. Por ahí me estoy metiendo mucho con la actualidad, pero no, porque también lo que entiendo es que me imagino que no es el primer proceso histórico en el que se revisa que el lenguaje o nuestra forma de comunicarnos está cambiando y a la generación que le toca se preocupa de que no sea como antes, ¿no? O que se haya transformado de una manera. Me parece que lo que nunca estuvo en juego es esto que hablaste de la posverdad, de que no importe si es verdad o no. Importa su efecto. Exactamente. Me parece que eso sí es el condimento nuevo, porque es como, me parece que en varios ámbitos sucede esto de antes estábamos mejor, o cualquier proceso que revisa y que puede darse cuenta que se perdieron cosas, se pierden cosas, se encuentran nuevas también en todos los procesos, pero el factor de que justamente de que lo que nos une y como vos decís nos vincula, nos permite que de mi cuerpo algo vaya al tuyo y nos permita comunicarnos y entendernos, haya algo en el medio, eso que se llama código o lo que fuere, que ya no importe su codificación, justamente, que sea verdadero, que no sea verdadero, que uso la palabra que sea, no importa, empieza como a generar ya una novedad en nuestra forma de contacto. Sí, yo creo que es un tema en el que, por otro lado, también juegan su rol las redes sociales, las nuevas tecnologías que nos permiten comunicarnos y mediatizar la comunicación y hacerla más rápida y hacer que también nos cueste más esto de esperar, escuchar, revisar, exactamente. Y también esto de analizar y no tomar como cierto algo que yo no sé si es cierto. Es. Y aquí caemos en la cuestión de que de lo informativo también. Uh-huh. Exacto. ¿No? Bueno, no sé. Este es tal vez el factor más novedoso y el que tal vez sí nos lleve a cierto diagnóstico de preocupación. Yo me niego a pensar que el proceso en el que uno vive es como el estadio anterior al fin del mundo. Porque son cambios, seguramente hay algo que ni siquiera podemos tal vez entender de lo que está sucediendo con las redes sociales. Sí podemos detectar que acá alguien, algún vivo, se coló y que empezó a jugar con esto, ¿no? Por esa inmediatez, por esa falta de paciencia, por esa falta de revisión. Todo esto sí está marcando que de este proceso que estamos viviendo acá hay un problema. No, seguro, y creo que tenemos que ir hacia, y en esto también aparece la cuestión de la educación y de las nuevas generaciones, cómo se interesan por conocer, cómo no pierden su capacidad de ser curiosos, uh-huh. De que si me dicen cualquier cosa que me digan, bueno, que yo no lo tome como cierto nada más que porque lo dijo la tele o lo dijo quien lo dijo. No vemos ningún paladín ni nadie que se vaya erigiendo como alguien que sea el paladín de una camada, de una generación en la que el espíritu crítico esté arriba de todo, ¿no? Como, bueno, vos leete todo, mirate todos los YouTube, mirate todos los Facebook, mirate los 400 canales de televisión, pero pasalo por un filtro. Eso no parece haber alguien empujando eso, sino más bien, bueno, yo repito, digo, veo y sigo la ola. Sí, igual, bueno, creo que es parte de un proceso, no es un proceso donde todo es oscuro y creo que sí hay movimientos que se vienen dando por abajo y donde podemos pensar que hay un espíritu crítico que en algún momento va a ir aflorando, a ir permitiendo que este proceso, bueno, empiece a caminar un poco para otro lado. Sobre todo porque me parece que los distintos usuarios, por ejemplo, de redes sociales, ¿no? En las distintas edades, vamos incorporando estas nuevas herramientas, incluso hasta para nuestra propia comunicación entre humanoides, que arrastramos los conocimientos anteriores o las otras formas de comunicación. ¿Para dónde va? Ya no lo sabemos y ni siquiera sabemos cómo les está repercutiendo a ellos hoy en día, a una generación más nueva que ya nace con esto, cómo va, cómo realmente les afecta. Es muy probable que ellos estén diciendo, no, en redes sociales es todo mentira, no le doy bola a nada, lo miro, pero no le doy bola a nada, que es un proceso totalmente distinto al que nosotros le ponemos nuestras propias capas de conocimiento, de cómo veníamos antes de tratar a la palabra, de cómo nos comunicábamos a través de, sin estas herramientas. Es como, a veces da un poco de pavor, pero entendiendo también de que estamos medio de salida de esto, justamente. A nosotros ya nos agarró con las herramientas anteriores. Claro. ¿Para dónde vamos? No sé. No lo sabremos, capaz que ni lo vemos. Bueno, por eso creo que tenemos que aportar granitos de arena. Sin duda. Y a ver, cuando uno está convencido que el camino es este, que nos comunicamos, que los humanos nos comunicamos a través de la palabra, recuerdo en este momento algo que dijo una vez alguien que estaba hablando del exilio, alguien que había regresado del exilio. Ajá. Y que cuando le preguntaron por qué volvió, porque volvió a la Argentina, venía de un país donde hablaba otra lengua, dijo, volví cuando me di cuenta que solo podía enamorarme en español. Ah, fíjate. Ponemos en palabras y escuchamos. Yo había traído un par de, como para hacerlo un poco más ameno, un par de frases de estas que solemos decir y que tienen alguna historia. Me interesa. Y bueno, la primera que anoté acá es poner las manos en el fuego. Ah, sí. ¿No? Que tiene una tradición antiquísima en ciertas culturas, en el hinduismo, por ejemplo, había una ley que decía, aquel que pone las manos en el fuego y no se quema merece ser creído. Incluso hay legislaciones, en los países anglosajones. Pero yo pongo las manos en el fuego por alguien. Claro, pero ¿es por qué? ¿De dónde viene? O sea, había una prueba que era la prueba del fuego. Si vos pasabas la prueba del fuego, uh-huh, en muchos casos era una muestra de inocencia. Okay. O sea, era casi como un juicio de Dios, que creo que pocos lo pasarían. En Inglaterra, al acusado, aquel que estaba en duda su inocencia o no, bueno, era un fierro caliente y tenía que caminar con ese fierro candente. Entonces, según si podía caminar una cantidad de pasos, eso determinaba que fuera inocente o no. Okay. Esto, digamos que fue perdiendo este grado de, bueno, ni hablar en la Edad Media, cuando a cualquiera que se lo acusaba de hechicería, bueno, se lo metía en la hoguera. Directo. Digamos que estos salvajismos fueron pasando a conservar solo el valor simbólico. Uh-huh. Y nosotros decimos, pongo las manos en el fuego, ¿no? Pongo las manos en el fuego por alguien. Claro. Pongo las manos en el fuego y doy un voto de confianza. Es el voto de confianza a través del sacrificio personal por dar soy capaz de ponerlas porque sé que no me voy a quemar. Exacto. ¿No? Uh-huh. Qué pocos que pueden poner hoy las manos en el fuego por alguien o por algo. ¿Cómo estaría el hospital de la falda, no? Y eso es algo que nos pasa. Nos pasa que vivimos en una sociedad de sospecha. Y si yo me tengo que poner a pensar por quién pongo las manos en el fuego, cada uno debe tener un puñadito tan pequeño. Claro. Y bueno, esto, que a lo mejor es tomar nada más que una frase, también nos da una pauta de que de algún lado viene esto y en algún lugar estamos parados hoy respecto de esta cuestión como sociedad. Aquel a quien no conozco, primero que nada, es un sospechoso. Claro, le desconfío. Y después vamos a ver. Bueno, estos son los vínculos que de alguna manera, si no conseguimos reconstruir, como en algún momento dijo Galeano también, esta es una sociedad de desvínculo, no de vínculo. Bueno, a lo mejor no sé cuánto valor tiene discutir las otras cosas que discutimos, como por ejemplo quién se va a encargar de administrar el aparato del Estado. Bueno, otra que anoté es la de que esto es una que solemos escuchar cuando se cierran, cuando son las últimas o la última sesión de las cámaras legislativas y aprueban una chorrera de leyes. Sí. Entre gallos y medianoche. Ah, sí, sí. Entre gallos y medianoche, yo siempre nunca le encontré más que esa cuestión así de bien de madrugada. De... Claro, bueno, que tiene que ver con que hay cosas que según si las querés hacer y no querés que estén a la luz, las tenés que hacer en la oscuridad. En realidad el dicho tiene una vuelta poética. Ajá. Porque en realidad debería ser entre medianoche y gallo. Y el gallo del amanecer. Cuando, claro. El gallo canta con la primera luz. La medianoche es cuando ya la noche es cerrada. Sí. ¿No? Pero al momento que se refiere, es ese momento de oscuridad. Claro. De cuando estás escondido para hacer algo que no querés que se enteren. Exactamente. Solo lo usamos con una cuestión temporal, solo para decir que se extendió y que fue tardísimo lo que pasó y llegó a casi hasta la mañana. Pero en realidad, que siempre se usa para estas cuestiones. No, pero tiene un contenido sí, de claro, que te escondiste para hacerlo. Totalmente. No es una referencia temporal solo. No solamente. No es neutral. Digo, también en el lenguaje que utilizamos, todo, porque estas son cosas que usamos a diario. Sí. También está bueno esto de revisar de dónde viene y cuál es el sentido de estas cosas que decimos y que también son como atajos para explicar cosas que a lo mejor de otra manera costaría explicarlas, ¿no? Tal cual. Bueno, y todas estas cuestiones a la larga, bueno, son nuestras materias primas cuando nos largamos a contar. Panchito, trajiste música, lo veo de vuelta por aquí a Silvio Rodríguez en la lista musical de las cosas del contar, y en este caso un tema yo no lo tengo muy presente. ¿Cuál es? ¿A dónde van se llama? ¿A dónde van? Y porque me parece que lo que él vuelve a poner sobre el tapete es la cuestión de la palabra. ¿A dónde van las palabras? Gracias, Pancho. Nos vemos el martes que viene. Abrazo, negrito. Dale. Silvio Rodríguez, para cerrar las cosas del contar, como cada martes con Francisco Pancho Mondino. Buscando calor. ¿A